¿Qué significa el término autoestima? De acuerdo a lo expresado por el autor, la autoestima tiene dos componentes fundamentales. El primero de ellos es la autoeficacia, que significa tener la confianza suficiente en nuestras propias capacidades para afrontar los desafíos que la vida nos plantea. Y el segundo componente es el autorrespeto, lo cual es la capacidad de sentirnos dignos de ejercer nuestro derecho a ser felices. Esto implica cuidarnos, proteger nuestros intereses, satisfacer nuestras necesidades y sentirnos merecedores de obtener cosas positivas. La autoestima es la responsable de muchos de los resultados que obtenemos en nuestra vida. Por ejemplo, unos niveles bajos de autoestima ocasionan negativismo, desempeño deficiente en nuestras actividades diarias e insatisfacción constante con nosotros mismos. Bajo esas condiciones es muy difícil progresar y obtener buenos resultados en las diferentes facetas de nuestra vida. Es por ello que es de vital importancia que día a día busquemos alternativas que nos permitan incrementar nuestra autoestima. En este libro se describen 6 pilares fundamentales que nos ayudarán a ir desarrollando en nosotros una buena autoestima. A continuación describiremos brevemente cada uno de ellos y la forma en la cual pueden ser aplicados. El primero de ellos es la práctica de vivir conscientemente, lo cual en términos generales significa tomar acciones y decisiones acordes con nuestros ideales, valores y objetivos de vida. Es muy común que en ocasiones tomemos decisiones casi de manera automática, sin pensar en las consecuencias que van a traer para nuestra vida. Es por ello que es importante entender que cada decisión cuenta y tiene el potencial de subir o bajar nuestra autoestima. Por ejemplo, llevar hábitos destructivos sin pensar en los resultados perjudiciales que podrá ocasionarnos en el futuro es una manera de vivir de manera inconsciente. También lo es no enfrentar nuestros problemas, sino evadirlos. Por ejemplo, si sabemos que no estamos dando lo mejor en nuestro trabajo, o que nuestra relación con los demás está deteriorando, o que la situación financiera que tenemos no es la mejor, pero aún sabiendo todo esto, no tomamos acción para cambiar las cosas, también estamos dando pasos equivocados en cuanto a la construcción de una buena autoestima. Por ello, en este punto es importante tener una mayor disposición para evaluar los resultados que provocan nuestras decisiones y acciones. Si hacemos un examen a conciencia, podremos hallar las causas de las situaciones que causan conflicto en nuestra vida, y de esta manera podemos llegar a resolverlas. El segundo pilar de la autoestima es la práctica de la autoaceptación. Aquí la idea es que en ocasiones vamos a tener pensamientos negativos acerca de nosotros, bien sea porque realizamos alguna acción de la cual luego nos arrepentimos o de pronto porque no estamos obteniendo los resultados que nos hemos planteado. La idea aquí es empezar a aceptar que es naturaleza humana cometer errores y que sentir culpa por ello destruye nuestra autoestima. Por esto es mejor buscar las causas que nos llevaron a cometer los errores. Cuando aceptamos que tenemos desaciertos, que nuestros hábitos o comportamientos no son los mejores, tenemos la oportunidad de corregirlos. Por otra parte, es común que en ocasiones experimentemos sentimientos adversos por nuestra apariencia, ante lo cual se nos recomienda en primera medida aceptar las cosas que no podemos cambiar de nuestro aspecto y mejorar aquellas que podemos modificar. Por ejemplo, es claro que no es posible cambiar la genética heredada, pero sí podemos adquirir hábitos de vida saludables y de esta manera mejorar significativamente algunos aspectos de nuestra apariencia. Adicional a esto, se nos aconseja que todos los días dediquemos unos minutos frente al espejo y afirmemos la frase «Me acepto tal y como soy». Hacer esto nos permitirá construir una relación más armoniosa con nosotros mismos. El tercer pilar descrito en el libro es la práctica de la autorresponsabilidad, donde la idea es tomar control sobre nuestra existencia. Es preocupante ver cómo muchas personas mantienen culpando a eventos externos por su infortunio, por su falta de oportunidades, por su mala situación. Y a decir verdad, esto en lugar de ayudar a cambiar las condiciones, mantiene a las personas estancadas. Es importante entender que si tenemos algo en nuestra vida que nos disgusta o nos hace sentir incómodos, lo más conveniente es empezar a buscar soluciones y entender que si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros y tampoco ninguno va a llegar a salvarnos o arreglarnos nuestra vida. Y si no estamos dispuestos a tomar acción, no podemos esperar que las cosas sean diferentes. En definitiva, una actitud de víctima y derrotista no nos ayuda a incrementar nuestra autoestima. Tener autorresponsabilidad en conclusión es entender que nuestras acciones diarias determinan nuestros resultados. Esto tampoco quiere decir que si tienes disciplina y eres responsable, las cosas van a salir siempre de la mejor manera. No, puede que en ocasiones los resultados no sean los esperados, pero por lo menos podemos tener la sensación de control que en definitiva nos va a permitir avanzar. El cuarto pilar de la autoestima es la práctica de la asertividad. Aquí la idea es estar abierto a ser auténtico y a expresarnos de manera sincera y libre con los demás. Es tener la convicción de que nuestras creencias y opiniones son importantes. Muchos de nosotros en la escuela, en la universidad o en alguna conferencia, seguramente hemos dejado de preguntar algo que es confuso para nosotros por el miedo a lo que puedan pensar las demás personas. Lo anterior es solo una manifestación de que en ocasiones nos cuesta ser asertivos. También nos falta asertividad cuando cambiamos nuestros comportamientos solo para ser aceptados en un grupo o en una comunidad. Por ejemplo, si alguien te dice que debes realizar una acción que consideras perjudicial o molesta para ti, lo ideal es tener la capacidad de decir no, sin importar lo que piense el otro. La falta de asertividad se manifiesta también cuando tratamos de cumplir las expectativas de las demás personas. Por ello es importante actuar libremente de acuerdo a lo que consideramos más adecuado, ya que en últimas somos nosotros los que tenemos la obligación de tomar las decisiones más importantes de nuestra vida. El quinto pilar de la autoestima es la práctica de vivir con propósito. En este canal ya hay varios videos donde afirmo que lo más importante, por encima de tener autodisciplina, inteligencia financiera o muchas otras cosas, es sentir que las acciones que llevamos a cabo día a día tienen un propósito en nuestra vida. Ciertamente el dinero puede ser importante, pero si consideras que lo que estás haciendo no tiene un verdadero sentido en tu vida o no está alineado con tus valores más importantes, va a ser muy difícil que logres incrementar tus niveles de autoestima. Por ello debemos plantearnos objetivos y preguntarnos frecuentemente cuáles son los planes para lograrlos. De pronto queremos estudiar, tener una familia, crear un negocio. Ciertamente los objetivos son diferentes para cada uno, pero es importante tenerlos presentes, ya que estos nos ayudan a tener una dirección en nuestras vidas y hacer de manera consciente las actividades que nos permiten evolucionar. Y el sexto y último pilar es la práctica de la integridad personal. Acá se trata de ser honestos y procurar que nuestras acciones vayan en concordancia con lo que pensamos y decimos. Por ejemplo, en lo personal trato de practicar esto todo el tiempo, ya que en mi canal hablo de disciplina, de buenos hábitos, de buena administración del dinero, y si no procuro vivir llevando a cabo esto en mi propia vida, estaría utilizando la doble moral. Es claro que mi vida no es perfecta, y que en muchas ocasiones también cometo errores, y tengo muchas cosas por aprender y mejorar. Pero trato de actuar de acuerdo a lo expresado acá, ya que hacerlo de otra manera me haría sentir falso y mi autoestima se vería afectada seriamente. Por ello procura que tus acciones estén alineadas con las cosas que piensas y con lo que consideras correcto. Así también es posible elevar los niveles de autoestima. Por último, para recapitular brevemente el contenido del video, podríamos decir que la autoestima tiene dos componentes fundamentales, que son el autorrespeto y la autoeficacia. También sabemos que una autoestima baja es un problema que puede influir negativamente en muchas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, es importante que utilicemos las 6 prácticas que tienen una influencia directa sobre ella, las cuales son la práctica de vivir conscientemente, donde debemos comprender que nuestra autoestima es afectada por cada una de las decisiones y acciones que tomamos, la autoaceptación, la cual implica estar en armonía con lo que somos, la autorresponsabilidad, la cual tiene que ver con tomar el control de nuestra vida, la asertividad, la cual significa tener la capacidad de expresarnos y actuar libremente. Como quinta práctica, tenemos el hecho de vivir con propósito, lo cual quiere decir que nuestras acciones estén alineadas con objetivos mayores. Y por último, la integridad personal, la cual nos permite llevar a cabo acciones acordes a lo que pensamos y creemos que es correcto. Aquí es importante aclarar que la autoestima no va a aumentar solamente por investigar o leer un libro sobre el tema, sino que debemos procurar aplicar diariamente y por el resto de nuestra vida algunos de estos conceptos para mejorarla. También es importante decir que no se trata de practicar todo de una misma vez, sino de empezar con pequeños cambios, los cuales aplicados progresivamente podrán hacer una enorme diferencia en nosotros. De esta manera concluyo este video. Si te gustó, por favor regálame un me gusta, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, donde encontrarás más resúmenes animados y videos relacionados con el desarrollo personal. Muchas gracias por todo el apoyo y esperen un nuevo video pronto.